Estamos en comunicación con el CPA, el Centro Provincial de Asistencia de las Adicciones. No sé con quién estamos comunicados. Buen día. Sí, buen día, José. Estás hablando con Viviana. Yo te empiezo a contar de qué se trata esta comunicación. Dale, Vivi. Después me gustaría que puedas hablar con otra de mis compañeras. Perfecto. Nosotras hoy, el Centro Provincial de Atención a las Adicciones está ubicado en la calle Sargento Celada y Lavalle. Para los oyentes y vecinos que no conocen este lugar, es un lugar que se ocupa de la prevención y la asistencia problemático de sustancias desde 1994. La atención es gratuita, es pública. En este momento somos tres las que estamos trabajando en este lugar: una trabajadora social, una psicóloga y yo, que soy operadora. La casa está muy deteriorada, muy venida abajo por falta de mantenimiento. Es por eso que hemos ido un poco en condiciones. Hemos tenido la ayuda de la gente de Red Solidaria, que ha hecho muchas gestiones para que el municipio pueda instalar la alarma que se había roto. Pero bueno, estamos acá trabajando con la ayuda de algunos pacientes que han venido a darnos una mano, y con también Red Solidaria. Uh-huh. La cuestión, nuestra intención es poner esta casa de nuevo en condiciones, que ya te digo, está muy deteriorada. Pero bueno, por falta de eso, de mantenimiento, nuestro trabajo sigue siendo el de siempre. Nosotros trabajamos tanto en prevención como en la asistencia, salimos a trabajar afuera, en las escuelas, en los barrios, en todos los lugares donde podamos hacer prevención, y en la atención de los pacientes que se hace acá en el lugar. Viviana, te hago una consulta. Siendo un centro provincial de asistencia de las adicciones, ¿ustedes reciben fondos de la gobernadora? En nuestro sueldo paga la gobernadora. Ajá. El sueldo de las tres. ¿Y el mantenimiento? Y el mantenimiento debería ser por parte del municipio. El municipio paga los servicios, por ejemplo. Ajá. Y digamos, y vienen, sí, a cortar el pasto cuando pueden los muchachos y esas cosas, pero nada más. Bien. ¿Hay alguna intención del municipio, ante el deterioro de la propiedad, de hacer algún tipo de arreglo especial? ¿Hay algo programado? ¿Ustedes saben algo de eso? Bueno, es lo que intentamos, digamos, lo que hemos estado hablando estos días. Por eso, bueno, hemos estado en contacto con el secretario de salud, y él es, bueno, quien nos gestionó que pongan de nuevo la alarma. Nos ha dado una mano inmediatamente cuando entraron a robar, para que nos sellaran las aberturas, para que no volvieran a entrar. Pero bueno, sí, yo creo que de parte de él hay una intención de acompañarnos, pero bueno, es mucho lo que hay que hacer en este lugar, y no sé cómo vamos a seguir, digamos. La intención nuestra es que sí, poder trabajar juntos, además en proyectos, no solo de poner en funcionamiento la casa, sino en proyectos preventivos. Sí, claro. Y de atención, de poder trabajar, sí, que es junto donde con salud. Nosotros somos del Ministerio de Salud, así que es casi una obligación de que tenemos que trabajar juntos. Sí, claro. Ustedes tendrían que estar ocupándose de la atención y no de estar manteniendo, hacer trabajos de mantenimiento en el edificio, claro, ¿no? Y además que muchos no sabemos. Claro. Desde ya estamos haciendo lo que podemos, luchando para abrir una lata de pintura. Ajá. Eso no podemos. Eso yo les puedo ayudar, nada más que en eso, en abrir una lata de pintura. Pero no creo que tengas la fuerza suficiente, porque bueno, Nosotras no pudimos tampoco. Ahí tenés razón. Hay que tener maña. Vivi, sí. En algún momento, bueno, mencionaste algún robo, algunos robos reiterados, sí, ¿no? Siempre. Es un, ¿viste? Pero bueno, ahora con la alarma, esperemos que esto, estemos más protegidos. Sumado al esfuerzo. ¿Cómo? No, que te decía. Con todo el esfuerzo que ustedes le ponen para mantener ese edificio en condiciones, además de eso, sufren robos reiterados. Sí, sí, sí, reiterados, reiterados. Así que, y por nada, ¿entendés? Porque no tenemos nada de valor. Uh-huh. Pero el daño lo hacen porque pensarán que hay algo interesante, uh-huh. ¿entendés? Entonces terminan dañándote todo, las aberturas. Pero bueno, esperemos que ahora con la protección de la alarma ya ni siquiera intenten entrar. Vivi, ya te decía, hoy nosotras seguimos laburando como siempre, con el mismo empeño. El problema es que estamos a veces muy limitadas en algunas actividades porque la casa no está en condiciones. Nosotros queremos volver a tener una comunidad de día, por ejemplo, donde los chicos vienen varias horas y hacen talleres y trabajos acá, que no solo vienen a la hora de la sesión con la psicóloga, sino poder tener los contenidos más tiempo, con actividades concretas para hacer, y no lo estamos pudiendo hacer porque no tenemos la casa en condiciones. Vivi, aprovechando esta comunicación, justamente para darle difusión del trabajo que están haciendo y de la necesidad de que el Ejecutivo Municipal haga el aporte que corresponde para mantener el edificio en condiciones, ¿por qué no hablamos un poco del trabajo más allá del servicio de mantenimiento que están haciendo ustedes, que es importante, por supuesto, para que no se les caigan los techos, pero lo más importante que están haciendo ustedes, ¿cuál es la tarea que cumple el Centro Provincial de Asistencia de las Adicciones? Mira, justamente te voy a pasar con una de las profesionales. Perfecto. del CPA, que es la que te va a detallar, digamos, qué es lo que nosotros estamos haciendo en este lugar. Te paso con Maricha. Bárbaro, gracias. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Están llenas llena de polvillo. Más o menos, sí. Con ruido a martillo y todo esto. Discúlpame, que sí. Viviana me dijo tu nombre, pero yo no lo recuerdo. Maricha Bocardo. Perfecto. Me dicen Maricha, María Bocardo. Bárbaro. Soy trabajadora social. Perfecto. Sacudimos un poquito el polvillo y contanos un poquito cuál es la tarea que hace el CPA, esta tarea tan importante que hace el CPA en la ciudad. Mira, el CPA trabaja en relación al uso problemático de sustancias, o sea, lo que nosotros hacemos tiene que ver con la prevención y con la asistencia de este tema. Ya no hablamos tanto de adicción, sino de uso problemático, porque no necesariamente una persona tiene que llegar a ser adicta para poder acudir acá. La prevención, en el área de prevención trabajamos fundamentalmente con las escuelas y bueno, depende también de las necesidades de la comunidad, a veces las iglesias nos convocan, uh-huh. siempre a disposición de quien nos busque, digamos. Uh-huh. Y en el área de asistencia, bueno, es un servicio que está abierto, como cualquier servicio de salud pública. Y bueno, trabajamos sobre las cuestiones particulares de cada situación. En general, en tratamientos individuales y bueno, y después hay un grupo de familiares. Sí. Sí, no, te contaba un poco la idea de hoy también porque la casa está muy deteriorada, entonces nosotros en una época teníamos comunidad de día, que ahí, digamos, generalmente eran grupos de adolescentes que venían mediodía y entonces hacían distintas actividades en esta casa que es hermosa, uh-huh. pero que está tan deteriorada por el paso del tiempo, la desatención y los daños que se fueron produciendo, digamos, rotura de vidrios, robos permanentes. Entonces, nuestra idea siempre fue retomar esa comunidad de día. El tema es que, bueno, ante la insistencia nuestra y no recibir demasiadas respuestas, dijimos, vamos a ponernos manos a la obra, le pedimos ayuda a Red Solidaria, que ellos también a través de su insistencia pudimos lograr que pongan la alarma. Ajá. Entonces, en función de que ya tenemos la alarma, bueno, empezamos a hacer otros pequeños arreglos que podemos hacer nosotros, ¿no? Porque no demasiado. Pintura, cambio de vidrios, que ya teníamos vidrios que nos habían dado en una época. y la pintura también, así que bueno, faltaba la mano de obra y acá estamos. La mano de obra la ponen ustedes. La ponemos nosotros, sí, en este momento. Hay algunos pacientes que están también colaborando. Uh-huh. Ayer vinieron chicos de la escuela secundaria especial con los que estuvimos trabajando en varios encuentros anteriores de prevención y nos visitaron y, bueno, hicieron un trabajo hermoso en una de las paredes, limpiaron y pintaron y ahora la idea es que hagan un mural. Así que, bueno, en ese sentido estamos trabajando con muchas dificultades, con mucha falta de acompañamiento de todos lados, pero con mucha fuerza interna en este equipo. Bueno, el hecho de darle difusión a este problema que ustedes están teniendo para poner en condiciones condiciones laborales, ¿no? Porque ustedes no tendrían que estar ocupándose de esto, sino ocupándose de lo más importante, que es la prevención y asistencia. Darle difusión a esto me parece que viene bien. Quedamos a disposición de ustedes para cualquier novedad o cualquier cosa que quieran transmitir o que quieran difundir. Sí, buenísimo. ¿Sí? En realidad es un tema que viste que por ahí lo invisibilizan y lo visibilizan cuando por ahí es momento de algún discurso político. En realidad nosotros lo que queremos es ser visibles todo el tiempo. Los medios nos dan esa posibilidad. Nosotros siempre tratamos de manejarnos con un perfil bastante bajo en relación, porque también es una problemática que no nos permite, digamos, sacarle una foto a un paciente, ¿no? Hoy en día con la cuestión de las redes, que todo el mundo saca fotos para mostrar su trabajo, bueno, nosotros no usamos mucho ese método. Entonces, ninguna de las características que tenemos nos ayudan mucho a la visibilización. Dijimos, bueno, hagamos algo para que podamos visibilizarnos. Y la idea fue esto, que es algo que teníamos pendiente, porque el hecho de que nos pongan la alarma, necesitábamos poner los vidrios para que la alarma suene por un viento. Así que bueno, como nos pusieron la alarma recientemente, decidimos hacer esta actividad que es como, más que nada, creemos que tiene más de simbolismo que de trabajo, pero bueno, algo estamos haciendo. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, esperamos recibir alguna respuesta de mayor acompañamiento. Si a ustedes les parece, en unos días nos volvemos a comunicar para ver si tuvieron alguna respuesta del Poder Ejecutivo o si hubo algún cambio. Dale. En la situación. Sí, sí, nosotros no tenemos ningún problema y ya tomamos la decisión de un poco de esto, de difundir más y de tratar de estar más y de informar a la gente también, ¿no? Claro. Este es un servicio que funciona todos los días. Exacto. Por ahí la gente se puede acercar a hacer alguna consulta y, uh-huh, y estamos todos los días acá, así que eso también, de hacer la difusión del servicio. Perfecto, listo, ahí quedamos. Bueno, con el compromiso entonces, nos comunicamos en unos días y, dale, bueno, y ya instrumentamos de alguna manera que todas las actividades que ustedes hagan de ahora en más sean difundidas a través de el Aguacero Diario de La Correntada, ¿te parece? Dale, buenísimo. Bueno. Te agradezco mucho. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.